si es posible ahora llamar. Por favor contesta, te lo ruego. Tus padres ya no están, ahora es que podemos hablar. No aguanto más, me desespero. Nuestro amor es así, tú allá y yo aquí. Yo muriendo por ti, dime qué hago con esto. Nuestro amor es así, tú allá y yo aquí. Yo muriendo por ti, dime qué hago con esto. Esa soledad, hey, yeah. Nuestro amor es así, tú allá y yo aquí. Yo muriendo por ti, dime qué hago con eso. Nuestro amor es así, tú allá y yo aquí. Sin ti, ¿cómo le hago si me acostumbré a ti? Mi amor te extraño, escapa.